sufren, se ven atropelladas, gritan, rescatan un viejo himno, cantan, observan crecer las sombras, pelean, enfrentan diáfana su oscurez, iluminan, susurran una vieja resistencia, persisten, no se aburren de caer. Caminan, quieren encender el sol, divagan, encenderlo de día y de noche, igualitarias, hacerle frente al odio, ilusas, bailarle a la ironía, atrevidas, cercenar el hambre, nutritivas, enfrentando al poder, subversivas, corriendo el riesgo, inexplicables, de quedar en el camino, desaparecidas, con el amor como estandarte, peleadoras, avanzan hacia el futuro, revolucionarias, donde el filo de la historia, acidificadas, orada su última gota, acosadas, tortura sus diptongos, fracturadas, desvirtúa su acentuación, agredidas, las separa en sílabas, desperdigadas, borra su significado por decreto, mutiladas, las empuja al abismo, saltan. Desaparecidos mediáticos, palabras en medio del ruido. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Esto es otro nuevo capítulo, otra nueva historia, otra nueva parte de Desaparecidos Mediáticos. Son las 20 horas sobre Bernal, sobre Quilmes. Tenemos mucho calor y tenemos también el calor de las ideas. El calor de las ideas y de las cosas para decir. Y en esto de decir, estamos cada jueves entre las 20 y las 22. Con las ganas de siempre, con las necesidades de siempre. Cuando cuatro personas se juntan, trabajan, piensan, discuten para poder presentar su producto al aire, estamos por el buen camino. Como digo siempre, buen proyecto radial no es un proyecto individual. Así que muy buenas noches, compañeros, ¿cómo les va? Muy buenas noches, espero que empecemos este tercer programa con un montón de expectativas, ya que se vienen unas fechas bastante complejas y para analizar justamente lo que hablábamos de cuánto de ayer hay en el hoy, ¿no? Y que podamos entender cuáles son esos parecidos, esas tensiones que se encuentran ahora en este momento actual. Muy buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos compartiendo ya el tercer programa y contento y saludo especial a los diputados que tanto votamos nosotros y queremos y que tan vilmente nos entregan por unas pocas monedas, a los senadores que hoy van a hacer lo mismo y bueno, no creo que alguno esté escuchando, pero no importa, somos un granito en la espalda. Buenas noches, compañeros, buenas noches a todos los oyentes. Y como dijiste vos, Eva, bueno, no sabemos si están escuchando ellos, pero también tal vez puede ser que nos estén escuchando algunos de los partidarios de esas personas que prometieron o van por la vida diciendo una cosa y hacen otra, ¿no? Este proyecto de Desaparecidos Mediáticos, en nuestro tercer programa, en estas palabras que hacen ruido, se creó, se construye día a día para que se escuchen todas las voces. Aún esas que copan los medios, aún esas que copan los comedores, los livings de los hogares, aún esas que copan las aulas o la sala de profesores. Y todas van a tener su espacio. Aún aquellos que pregonan con sus voces el amor a la muerte, al odio que llevan tanto en sus entrañas. Los invitamos a que participen. Este espacio está absolutamente abierto para ustedes. Eso sí, el tiempo que les daremos será breve y conciso, pero lo tendrán abierto siempre. Así que lo invitamos a que se puedan comunicar al teléfono de la radio, que es el 4878-4700, y a la página del Facebook, y al Twitter de Mediáticos. Para todos aquellos que disfrutan de lo breve y conciso, para todos aquellos que en su billetera llevan la estampita del Falcon Verde, para todos aquellos que callaron cuando había que decir, para todos aquellos que se sienten molestos porque gente tan inteligente defiende ideas tan deleznables y despreciables. Para todos, para la audiencia, para nosotros fundamentalmente, para no traicionar ni traicionarnos. Vamos a fijar posición. Vamos a editorializar. La semana pasada, en nuestra editorial, nuestro compañero nos mostraba lo incoherente que podemos ser los seres humanos. Pero más precisamente, nuestra querida y contradictoria llamada clase media, o sea, los comunes, como vos, como yo. La famosa clase media trabajadora, esa es la que dice, muy contento, pago mis impuestos. Esa incoherencia que te hace decir que una cumbia en el piquete es cosa de negro, y ahora más tarde, es esa misma cumbia en la fiesta del gerente, es lo más. Hasta seguro que te animaste a desafiar al sistema y como un loco te pusiste la corbata de vincha. Yo quiero ir un poco más allá de la fiesta, en la cual yo me hubiese aburrido mucho. Volvés a tu casa, te desvestís, dejás esa super pilcha que por mucho tiempo más no usarás, pero que esa noche te sirvió para pertenecer, para que sientas que un día podés llegar a ser vos el gerente. Pero para eso tenés que hacer buena letra en el laburo, ya que aspirás a esa gerencia. El famoso quiero hacer carrera, llegar a la cima, porque eso es lo bueno. Mejor dicho, es lo que te hicieron creer que es lo bueno. Cuidado, porque hay muchas formas de llegar arriba. Apilando cadáveres y trepando sobre ellos es una. Poquito tiempo atrás, unos 207 años para ser preciso, Mariano Moreno escribía el plan de operaciones, el plan que debía llevarse a cabo para la revolución de 1810. En el mismo, el hermoso Mariano Moreno indicaba: el pueblo no sabe nada, el pueblo solo sabe lo que le decimos, por eso tenemos que dominar la opinión pública. ¿Qué decía Moreno? ¿Trataba de idiota al pueblo? No. Lo que decía era que los medios de comunicación forman nuestra opinión, la opinión común, el famoso lo dijeron en la tele. Claro que en esa época no había tele, sino periódicos. Por eso, en 1810, Mariano Moreno funda la Gaceta de Buenos Aires, primer periódico de la etapa independentista argentina, con la finalidad de que el pueblo se apropie de ideas de libertad, de rebeldía, de patria, de revolución, y nunca de sumisión, sometimiento ni vende patria frente al extranjero. La tele y el diario son los que nos hacen actuar de una forma o de otra, nos hacen tomar decisión. Si la tele dice que hace frío, te abrigás. Si la tele dice que el tránsito es un caos, salís mal. Si la tele dice que la calle es una jungla, salís con el machete. Y si te dice que lo bueno es pagarles a los usureros e hipotecar el futuro de tus hijos, les pagás. Volvamos al amigo de la fiesta, ese loco de la vincha. Mañana se levantará, mientras pone la pava deja de fondo TN para ver temperatura y tránsito, sube a su auto, escucha Radio Mitre, en el semáforo pide la canillita del Clarín, sale del laburo, tal vez tenga un turno en el dentista, y mientras espera, mira TN, siempre clavado en cualquier sala de espera. Vuelve a casa y como es un tipo informado, que le gusta informarse, mira Telenoche, o sea, todo el día los mismos intereses. Y se acuesta, porque mañana tiene que hacer buena letra. ¿Por qué eso? ¿Por qué vive así? Esa pregunta se hacía el gran Charles Bukowski, poeta y escritor estadounidense. Un loco lindo, como todos los genios, ¿no? Decía Bukowski, ¿cómo diablos puede un ser humano disfrutar que un reloj alarma suena a las 5:30 de la mañana para brincar de la cama, sentarse en el excusado, bañarse y vestirse, comer a la fuerza, cepillarse los dientes y el cabello y encima luchar contra el tráfico para llegar a un lugar donde usted hace esencialmente montañas de dinero para otro? Y encima, si le preguntan, debe mostrarse agradecido por tener la oportunidad de hacer eso. La verdad, querido Charles, creo que la respuesta está en la tele. Ayer nuestros diputados, elegidos por nosotros, decidieron hipotecar nuestro futuro. Votaron a favor de pagarles a los usureros externos lo que ellos quieren, cuando quieran, donde quieran y como quieran. ¿Y sabes qué? Ayer el pueblo se manifestó en la puerta del Congreso. Se cagaron en el pueblo. ¿Sabes qué pasó ayer? Nos hipotecaron. Eso es menos ayuda social, ya sé, vos no la necesitás. Menos conectar igualdad, ya sé, tu pibe va a escuela privada y no te importa. Menos jubilados, porque anularon la moratoria, ¿viste esa? Y ahora si no tenés los 30 años de aporte, no te podés jubilar. Ya sé, tus viejos se jubilaron con el gobierno anterior y ya no te importa. Cierre del Centro Cultural Néstor Kirchner, ya sé, la cultura no importa, es para vagos. 700% de aumento en la luz, ya sé, el interior pagaba más y ahora es justo. Pero pregunta inocente, ¿lo justo no hubiese sido que el interior pague menos y así igualarnos? El interior del país ya no ve los clásicos gratis. Ya sé, no sos del interior. Esa es tu contradicción. Antes defendías al interior y ahora no te importa el interior. Sturzenegger, sí, el que está procesado ese por estafa, va a recibir un vagón de guita con un nuevo mega canje. Pero está bien, porque dicen que es bueno endeudarse. Y mientras ese tipo te arruina, te venden el verso de Milagro Sala. Sí, la India esa del norte, la que construyó cientos de casas para pobres, pero no se lo perdonan. Ya no protestabas por ganancias. ¿Cómo no le iban a sacar las ganancias? ¿Pero sabes por qué? Porque tenés miedo ahora de perder el laburo, por eso ya de ganancias ni hablas. Ya sé que te hace ruido todo esto, que algo dentro tuyo sabe que no está bien. ¿Y sabes por qué es eso? Simplemente porque vos no perteneces. Nunca vas a pertenecer a esa clase que tanto anhelás. Siempre vas a ser un laburante. Y no entendés por qué te hace ruido, ¿no? Y esa es tu contradicción. Es algo muy simple, no tenés conciencia de clase. Pero no voy a hablar de marxismo, sino que al contrario, voy a nombrar a su enemigo, que era Max Weber. Max Weber era el Marx de la burguesía. Y a él le preguntaron, Weber, usted no se explayó mucho sobre el proletariado. Y Weber socorronamente dijo, es que el proletariado no es problema, ¿no? El proletariado cuando tiene un poquitito más ya se cree que pertenece a la clase alta. Hasta se quieren apropiar de palabras como la alegría, y eso no lo vamos a permitir. La alegría es nuestra, la alegría no se escribe con amarillo. La alegría es nuestra, es la que necesitamos para luchar, y aunque la lucha sea dura y cruel, siempre la vamos a dar con alegría. Siempre en el mismo lugar, de este, la del laburante, del que sabe que podemos y nos merecemos vivir mejor, vestir bien, comer rico, jugar y reír. Por eso, porque fijamos posición alegremente, reivindico lo que cantan estos españoles tan lindos y comprometidos como Escape. En el Vals del Obrero dicen, feliz el empresario, más callos en mis manos. Estoy hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas los que me roban mi dignidad. Escape sonaba luego de las palabras con las que decidimos comenzar el jueves 17 de marzo el jueves anterior al 24 de marzo, fecha en la que se cumplirán 40 años del último golpe cívico-militar eclesial, que ya iremos desglosando las secuelas que ha dejado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestras, en nuestros imaginarios, en nuestras formas de ver y enfrentarnos con la realidad. Y, ¿por qué no? Papel prensa mediante, desaparecidos periodistas mediante, también en el mundo de la comunicación. Vamos a darles la oportunidad de comunicarse con nosotros a todos aquellos que tengan ganas de llamarnos. Y eso, queridos oyentes, lo van a poder hacer a través del teléfono de la radio, que es 48784700. Repito, 48784700. También a través del WhatsApp al 11 39 17 39 30. A través del Facebook, como le gusta decir a Héctor, la fanpage, www.facebook.com/demediáticos, o al Twitter. De dedo, sí, obvio. Al Twitter, @de dedo, mediáticos. De dedo, pero este es otro dedo, no aquel con el que el sistema nos hace fuck you, ¿no? El dedo de la mano invisible. Este es el del dedo nuestro que se cierra, se hace puño, tiene ganas de decir y tiene ganas de respetar la palabra. La palabra no se mancha, estábamos diciendo, y es lo que mantenemos. Pero también creemos en la palabra como un escenario de conflicto, creemos en la palabra como un campo de batallas, y nosotros vamos desde la palabra a defender nuestra posición de manera clara, concisa, puntual, pero efectiva. En ese dedo nos está acompañando nuestro amiguito Nacho, que va a copiar todos los mensajes y nos los va a pasar, y nosotros muy contentos los vamos a leer. ¿Les parece si vamos a la música? Vamos a escuchar un tema noventoso, diría un amigo. Vamos a escuchar Olvídalo y Volverá por Más, de Hermética. Espero no haberme equivocado. Olvídalo y Volverá por Más. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, ¿a dónde él

y ayudar a mirar o indicar caminos para tomar o para desviarse, podría llegar a ser una buena definición del arte. Pero estamos presentes aquí con otro artista que vamos a saludar. ¿Con quién estamos, Oscar? Estamos en este momento con... Es un placer, ante todo, hablar con un amigo. Se podría decir, se puede decir muchas cosas formales, que es docente, que es artista, que podemos interpretar que como artista es un productor cultural, necesariamente, interventor social. La idea es que lo que quiero destacar de este señor y este amigo es que sobre todo las cosas que hace tienen una conexión directa con lo social. Y esa conexión directa es el verbo de meter la mano en el barro de la historia, ¿no? Y no dejar el arte resignado a un libro o incluso a conceptos que tienen que ver más con el individualismo que con lo social. Y sobre todo ponerse en la tarea de meterse en un barrio que tiene, bueno, y ya que venimos hablando de símbolos y de construcción simbólica, que tiene incluso una mirada de sí mismo bastante compleja, que es otorgada por otros, y esos otros siempre son los relacionados con el poder. Así que tengo el placer de presentar al amigo Gerardo Montes de Oca. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás, Oscar? Acá, gracias por la invitación. Es un placer que se sigan abriendo espacios para contar lo que estamos haciendo. Y bueno, nada, un poquito, si querés, te cuento cómo es el proyecto, o contarle a la gente cómo arrancó esto. Yo simplemente soy un docente, simplemente lo digo porque arranqué, digamos, en el barrio Isla Maciel, una tarea docente, y con la intención, digamos, de las directivos de generar un proyecto que vincule al barrio con lo turístico, con un corredor turístico. Bueno, ahí se me empezaron a mezclar los sentimientos, lo que a mí me gusta, que es el arte urbano. Y por otro lado, una de las materias que yo daba, que tenía que ver con lo audiovisual, mezclé todo y armé este proyecto que se llama Pintó la Isla, ya desde 2014, haciendo una tarea que al principio era por ahí más una cuestión estética, de estar en el barrio dándole color a las paredes y invitando artistas. Y a medida que me fui metiendo cada vez más en el barrio, me fui dando cuenta del verdadero rol social que tiene esto. La verdad que yo no soy el mismo desde que entré a ese barrio al que soy hoy. Me cambió totalmente, no solamente la mirada, sino fui cambiando, me fui transformando con este proyecto. Y te hago una consulta, porque ya que hablas de esto, con lo que te encontrás y con lo que te transformás, principalmente fuiste con tu humanidad, con tu vocación de docente, con tu búsqueda de laburo, como todos los docentes, como todas las personas, pero te encontraste con un pequeño núcleo de la sociedad, aparte por el todo, ¿no? Te encontraste con un sector de la sociedad, y ese primer sector podemos decir que son los alumnos. ¿Con quién te encontraste cuando llegaste a la escuela como docente? No, la verdad que obviamente fui con todos mis temores, mis prejuicios, porque iba a un barrio que tenía yo, digamos, como todos, digamos, este prejuicio de ser un barrio peligroso. Y me encontré con un grupo humano espectacular. O sea, yo tenía, digamos, una imagen de lo que podían llegar a ser mis alumnos sin nada que ver, no solamente desde lo humano, más que nada. Hoy por hoy sigo amigos de ellos. Realmente hice lazos afectivos con mis primeros alumnos, con los que armamos este proyecto, porque en realidad, bueno, nada, el proyecto se fue armando con los alumnos, y hoy por hoy estos chicos ya están egresados, están estudiando un nivel terciario, y a mí me da un placer que paren en la calle, que me saluden, profe, nada, como cualquier docente, ¿no? Pero digo, es como dejar una semillita, ¿viste? O sea, y eso es lo que a mí, digamos, es como trasladar la obra. Yo, digamos, claro. yo pinto, pero para mí mi obra no termina en el cuadro, sino que poder llevar mi obra a otros proyectos, yo encuentro que en este caso también es parte de mi obra. y poder despegarme del ego del artista y poder abrir las puertas a otros artistas que vengan a participar. Y bienvenido sea, o sea, yo me siento mejor persona cada vez que puedo reunir gente y venir al barrio y vincularlos, no solamente a los que vienen de afuera, que también vienen con prejuicios y se van transformados, sino a los que están adentro, porque a los chicos les da vergüenza decir dónde vivían. Entonces hoy por hoy están orgullosos de estar en un barrio donde se está transformando, desde los murales, desde lo cultural, y sí, soy de Lela Maciel. Entonces eso a mí me emociona cada vez que lo pienso, o sea, es una cosa... Yo me gustaría agregar que la vergüenza de los pibes de decir el lugar donde viven es porque vivimos en una sociedad donde, si en tu currículum pones que vivís en Isla Maciel, no te llaman para un trabajo. Si vos comprás un celular en cualquier compañía y decís que vivís en Isla Maciel, no te hacen la entrega a domicilio. Donde vos decís que vivís en Isla Maciel, los docentes a veces tenemos algún prurito o algún imaginario raro, y nos cuesta esto de meter los pies en el barro. De hecho hicimos un corto con los chicos que se llama El Prejuicio, y habla de eso, de la búsqueda de trabajo. Dos chicos del mismo barrio, uno miente la dirección para buscar trabajo y otro dice la verdad. Obviamente el que dice la verdad no lo llaman. O sea, claro. O sea, termina, digamos, el corto como lamentablemente es lo que pasa. Pero bueno, yo creo que de a poco uno va rompiendo con eso, ¿viste? Ahora, Gerardo, ¿cuánto hace que trabajás con esto en la isla? 2014. En este tiempo, ¿vos viste o qué observaste vos? ¿Cómo fue modificando la forma de ser, la identidad, el sentido de pertenencia, la seguridad de todos estos chicos con los que vos trabajás? ¿Notás que después de un tiempo, al hacerse cargo y al volverse orgullosos de dónde son, de dónde pertenecer, si cambia la forma de ser de estos chicos, si vos lo ves como personas más decididas, más seguras, vos notás cambios? Mira, de por sí el que vive en la isla es un tipo que ama la isla Maciel, es hincha de San Telmo, es un tipo que es orgulloso de donde vive, pero quizás digamos dentro es todo dentro del barrio. Exacto, por eso hacia afuera. A mí los chicos me dicen, profe, ¿de dónde vino este artista? Porque viene gente de Francia, de Colombia, de México, de Panamá, que yo los voy contactando y no lo pueden creer. No pueden creer, digamos, que haya gente que se interese por el barrio de ellos. Exacto. Entonces yo creo que ahí es como que recobra un valor como cultural el lugar, porque aparte tiene un valor histórico terrible Isla Maciel. Sí. Y aparte el cambio, ¿no?, que genera, digamos, nosotros pintamos toda una cuadra que antiguamente, hace más o menos 15 años, era toda una zona de prostitución. O sea, la isla Maciel es famosa por eso, porque antiguamente los barcos bajaban en Buenos Aires y todos los marineros iban a la isla Maciel a saciar su apetito. Exacto. Claro. Animal. Y nosotros hicimos, el año pasado, le dimos a toda esa cuadra, que ya no hay prostitutas hace muchísimo tiempo, y es como cambiarle el sentido. Entonces, y también la gente empieza a opinar de cuestiones estéticas y a elegir lo que quiere y lo que no quiere, que está buenísimo eso. De decir, bueno, no me gusta esto, quiero que venga este artista, o darle posibilidades. Y bueno, y también el proyecto se sigue transformando. Ya no es solamente los murales, que sino estamos pensando hacer una plaza, estamos por abrir un centro cultural. Es como que ahora esa semillita que en 2014 era pequeña empieza a dar su fruto. Y bueno, y siempre con la cuestión de incluir al barrio. O sea, nuestro objetivo siempre es comprometer a los chicos más jóvenes, 20, 20 y pico de años, verle, digamos, la posibilidad de que esto puede ser un trabajo, también una salida laboral. Hay talleres de construcción con pales de muelle que se están por hacer. Muy de moda. Entonces la idea es poder hacer un microemprendimiento con ellos, o sea, cosas que por ahí ya no tienen que ver con el mural, sino que uno se empieza a meter en otro terreno de la cuestión de ayuda social, quizás. Hay pies que están muy enganchados, otros que les cuento un poquito más, pero un poco la idea esto es muy, muy, muy, todavía es nuevo, ¿no? O sea, yo creo que nos va a llevar muchísimos años, y yo digo, ojalá tenga mucha salud para estar, yo no me pienso ir de este proyecto, porque yo... Ya, de hecho, casi tengo pocas horas en la escuela y por donde trabajo, pero estoy metido más en el barrio. Estoy ahora, voy a empezar unos talleres a nivel municipal. Bueno, pero siempre, digamos, estamos, o sea, a pulmón, porque inclusive no tenemos ayuda, digamos, municipal. Y entonces es un tema, siempre el hecho de conseguir materiales a veces se complica. en este momento estamos en eso, en remando, digamos, ver la posibilidad de conseguir materiales para poder sostenernos, por lo menos este año, y decir, bueno, tenemos lo que necesitamos para trabajar, vamos a ocuparnos de otra cosa, porque a veces es desgastante también el hecho de artistas que te están llamando para venir a pintar, y uno dice, bueno, a ver qué tengo. Claro. Entonces, como que, y ese pibe que hoy quiere pintar, mañana está viajando, los artistas se autogestionan, y por ejemplo, el viernes pasado terminó el sábado, el frente de la escuela un artista, y el martes viajó a Brasil. Y son pibes, digamos, autogestionados, que este chico va a la favela a Brasil y pinta en la favela. O sea, hay toda una cuestión cultural y de un pensamiento sobre esto del arte, ¿no? O sea, no... Ya un estilo de vida. Un claro. Estilo de vida, totalmente. Sí, sí, sí. Uno, viste, podría pensar el artista no. Que se maneja en un nivel social y que gana dinero. No, la verdad que no. O sea, sí son gente recontra reconocida en el ambiente que gracias a... Por suerte, digamos, se acercaron al barrio y cada vez quieren pintar más. Eso está buenísimo porque también le da eso un valor cultural, ¿eh? Porque obviamente hay artistas que son muy reconocidos, que ya han pintado. Entonces eso, digamos, genera que el barrio tenga mayor interés a la hora de hacer un circuito turístico. En Buenos Aires hay dos empresas que hacen turismo. Una es yankee y la otra es inglesa, lo quería decir. Porque lamentablemente no hay una empresa nacional que se encargue del turismo sobre el tema del arte urbano. Y un poco la idea también de este proyecto es generar nuestro propio circuito del conurbano, de barrio, que el barrio no pierda su esencia, no queremos que sea claro. Un caminito, dos, sí. Sino que siga siendo el Isla Maciel. Te quería preguntar, sí. Gerardo, disculpame, sí. Me quedé con la idea de las empresas de turismo. Yo recuerdo alguna experiencia, no recuerdo si era la Villa 1114 en Capital, donde también había una especie de tour, donde a mí me quedó la idea de que venían europeos a observar de manera grotesca, si se quiere, el espectáculo de la salvajada latinoamericana. Sí. Claro, nosotros la experiencia que tenemos de gente que ha venido, todo lo contrario, les encanta. Se encanta el vínculo con el vecino. Nosotros el principio de año para el Corso pintó un francés y bueno, él vino a otra cultura, por ahí le costó entender que donde venía los materiales que tenían eran pocos. Entonces fue como hablando con otros artistas, bueno, después se acomodó y terminó en el Corso bailando cumbia con nosotros. Entonces es otra la mirada. Aparte los pibes que vienen, no viene gente, o sea, si vienen gente o turistas de afuera, son gente que viene, digamos, buscando otra cosa, la esencia del argentino, quizás. Uh-huh. No esta cuestión, digamos, maqueta que te pintan claro. en caminito, que detrás de los conventillos de colores hay gente pobre y se está cagando de hambre. Exacto. Entonces, acá todo lo contrario. Está la gente que te abre la puerta, que te da de comer, que te brinda un mate. Entonces, un poco... nada, resaltar que es un barrio como cualquier otro. O sea, no, yo no veo diferencia. Yo soy de Espeleta acá y... Digamos, si me tenía que ir a vivir a Isla Maciel, lo haría, porque no veo diferencia entre un barrio y otro. Sí, bueno, obviamente hay toda una historia de que fue una zona muy jodida en su momento, eso no hay que negarlo, pero ya no lo es. Claro. Claro. Aparte, es cierto lo que contás, ¿no? Es decir, fue en un momento como una cuna de estereotipada como una cuna de delincuencia, pero tiene su encanto la isla, digamos. Es un lugar, digamos, con una cultura popular espectacular desde hace un montón de tiempo. Mira, en la Isla Maciel, a principios, digamos, cuando se gestó el barrio, tuvo inmigrantes de Cabo Verde, húngaros, bueno, italianos, españoles. Hoy por hoy hay mucho peruano, boliviano, uruguayo, por eso hay mucho candombe en la Isla Maciel. Y eso se vio en la calle. Sí, muy fuerte la comunidad africana, históricamente. Sí, sí, sí. Entonces, hay mucha cultura. O sea, uno lo vive, hay muchos... Hay toques de candombe. Bueno, de hecho, San Telmo le dicen el candombero, es el equipo. Y bueno, nada, o sea, tiene un encanto. O sea, yo la verdad que me enamoré del barrio, ¿viste? Como que me encanta estar ahí, me encanta estar con la gente... Y siempre que podemos hacemos algo, digamos, para vincular con el vecino, siempre esta cuestión de no no es que somos los iluminados que vamos a pintar, sino que estamos de igual a igual y venimos a pintar, está todo bien, y te enseñamos y queremos que vos te expreses y puedas hacer lo mismo u otra cosa. Pero... Exactamente, muchas veces esa mirada, ¿no? Muchos lugares, nosotros docentes, ¿no? Nosotros acá, los cuatro somos docentes también. Muchas veces el docente perteneciente a esta clase media, burguesa y aburguesada, es como que lo toma como algo heroico. Voy a explicarles cómo tienen que, voy a iluminador, salvador. Exactamente, soy el dueño del saber y les cuento cómo tienen, exactamente. El uno ir, involucrarse y ser uno más. Yo he aprendido más yo que ellos. Exactamente. O sea, yo ya te digo, yo también clase media y me fui transformando. Yo también fui aquel que en un momento dijo, che, mirá ese negro chorro que me viene a afanar. Y hoy estoy del otro lado. Y también conozco a los pibes que afanan. Pero la idea nuestra no es tan... O sea, obviamente no justifico eso, pero sí conozco la historia de atrás de esa persona. Esta estigmatización que tanto sufren los chicos, los barrios y... Totalmente. Y hay todo un tema, ¿no? Y una cultura que uno tiene que tratar de como de desarmar y ver la posibilidad de que esa gente tenga otro recurso, haga algo positivo... Y bueno, estamos en eso, ¿viste? O sea, es muy delicado, ¿eh? O sea, es un tema que hay que ir tanteándolo porque no es fácil, pero bueno, desde nuestro lugar hacemos lo que podemos. No sé si vamos a cambiar todo, pero estar ahí en el barrio y estar con la gente, por lo menos lo que nosotros recibimos es esto que nos digan, nadie hizo por el barrio lo que están haciendo ustedes. Ya que nos digan eso, ya está. Es un montón. Gerardo, nosotros de este espacio te contaba Seba que somos docentes y también somos muy críticos de algunas prácticas que tenemos muchas veces. Desde tu experiencia y a partir de las invitaciones que has realizado a lo mejor a colegas tuyos, ¿cuál fue el rebote que obtuviste? Digamos, ¿hubo gente que dijo, no, mira, yo ahí no voy? Que sean docentes, ¿no? Te estoy hablando. Se coparon, hay de los dos, más o menos, ¿puedes contar? Mira, en la docencia pasa que, digamos, yo veo el acto público en Avellaneda y cuando yo tomé esas horas para entrar al barrio, el aula estaba llena de gente. O sea, yo tomé, porque necesitaba trabajar, honestamente, y cuando estoy firmando los papeles para... Me dicen, ¿vos sabés dónde estás yendo? Digo, no, Alina Maciel. Ah, bueno. También, ojo, también fui con mis dudas, pero cuando llegué a la escuela me encontré con una escuela con orientación artística, con radio. Ahora, por ejemplo, pusieron la antena de radio, ya tenemos señal, falta un operador para arrancar con el programa, con programas y eso, pero, o sea, con un montón de cosas que en otras escuelas no hay, inclusive claro. Con escuelas privadas que no hay. Tenemos isla de edición para editar videos, cámaras, un montón de cosas. Pero bueno, se lo pierde el que no apuesta, el que no se la prueba, el que no se saca un poco esa venda de los ojos, ¿no? Porque es esta cuestión de trabajar cerca de su casa, de poder ir caminando, poder ir tomarse un colectivo sobre Mitre. Yo lo veo bien, qué sé yo, ¿viste? Yo vivo en Quilmes y laburo en Avellaneda, y la verdad que no sé si trabajaría en Quilmes. O sea, prefiero hoy por hoy encontrar un lugar ahí. Exacto. Estoy cómodo y me ya te digo, es transformador cada vez que voy, cada vez que pasan los días, y cada día es mejor que otro, y cada día pasan cosas buenísimas con la gente. Y bueno, es una experiencia mía, es personal. Después, con los artistas que han venido, siempre es lo mejor, o sea, está esa duda cuando yo los contacto vía red social. Che, ¿está todo bien? ¿Se puede ir? ¿Puedo ir con el auto? ¿Dónde me bajo? Yo los espero en el puente, ellos cruzan en bote. Ya cruzar en bote les parece algo fascinante porque claro. Es como entrar a otro mundo. Y después vuelven. Todos han vuelto. O sea, es algo como que, che, yo quiero seguir pintando, mira que quiero ir. Y bueno, de los que han pintado, excepto Oscar que tiene un mural, la gran mayoría pintó uno, dos, tres murales, y bienvenido, o sea, está buenísimo, porque el objetivo es pintar todo el barrio. Son 7 manzanas a la redonda, por eso que no es poco, pero se puede hacer, y bueno, este proyecto arrancó en 2014, yo creo que nos va a llevar 10, 15 años, Yo creo que vamos a seguir. Gerardo, nos... ¿te quedás un rato más con nosotros? ¿Cómo no? Ahora vamos a saludar a familiares y amigos que están del otro lado. Vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta seguimos conversando con vos para tener una mirada sobre el arte, sobre la escuela, ¿no? Para pensar un poco la escuela. ¿Qué familia y qué amistad se ha comunicado? Bueno, se comunicó Vanessa Setti, que dice: todo el aguante para Ignacio. Vamos a ir a escucharlo el 1 de abril. Pancho nos cuenta que siente una gran verdad al escuchar Cacerolas de Teflón. Pablo y Diego, unos oyentes que están siempre con nosotros, nos mandan saludos de fierro a la mesa. Agustín, el negro Malcolm, Jorge, Adrián, Silvia, Hernán, que deja algunas inquietudes que vamos a tratar en los próximos bloques. Clara Añelo, Sofía de Benedetto, Ezequiel Medina, Marianela y Mercedes, muchísimas gracias por estar escuchando. Seba, tenías vos para pasarnos un dato de esos que hay que anotar, no registrar y tener en cuenta. A ver. Sí, acá el amigo Aníbal Amarilla, un artista amigo también que nos escucha, más conocido como Animal Boy, nos cuenta que va a exponer a partir del 1 de abril en el Centro Cultural Andamio, y la exposición se llama Palabras Grabadas. La técnica que usa Aníbal es el grabado y la temática son las palabras. Estas palabras que, según dice él, se nos meten en la cabeza y sin que nos demos cuenta nos van transformando. Así que desde el 1 de abril, a partir de las 19 horas, en el Centro Cultural Andamio. Y ya que estamos en el Andamio, vamos a saludar a la gente que organiza el lugar y a decir que Maxi Rodas y Costurero van a abrir el cuarto volumen, la cuarta edición de recitales, en lo que ellos trataron de resignificar con el concepto de la usina de cantores. La idea de que los conceptos no se lo apropien otros, que no se lo apropie la hegemonía, sino que darle otro sentido y tratar de que se puedan entender de otra manera. Cantores quilmeños del conurbano bonaerense a las 21 horas en el Andamio. Si me dejan meter también un dato para tener en cuenta, porque yo ya los estuve escuchando, hablabas, Oscar, de cantantes quilmeños. Tengo para recomendarles un show de trovadores y guitarras. Son dos trovadores quilmeños, Añelo y Di Benedetto, que van a estar tocando en Despertándonos, que es un bar cultural, que está en Alvear 726 entre Garibaldi y Humberto Primo. Esto es este sábado 19 de marzo a las 21. Añelo y Di Benedetto, show de trovadores y guitarras. Y ya que estamos por el conurbano, podemos decir que en el Centro Cultural Roque Dalton de Florencio Varela, en conmemoración al aniversario de los 40 años del golpe militar, se va a realizar una jornada de arte, intervenciones artísticas, músicos, charlas, incluso una radio abierta, y sobre todo se va a debatir la idea, incluso se va a resignificar la calle Mitre, que se la va a reemplazar por el nombre del doctor Zurita, que es un desaparecido en el golpe militar, varelense, oriundo de La Plata, pero trabajador de varelense. Perfecto, bastante información. Cualquier duda se comunican a nuestras redes sociales o al 4878-4700 y nosotros les volvemos a decir, porque vale la pena tener en cuenta estas opciones que no son las que ofrece la gran industria, no son las que tienen detrás toda la publicidad, pero tienen la calidad de estos artistas. Como hizo Anabela, que dice: hola, me llamo Anabela y manda saludos a toda la mesa. Y también los muchachos del equipo de fútbol San Carlos, que tienen dos problemas para jugar al fútbol: la pierna derecha y la pierna izquierda. Parece que habla con conocimiento de causa. Patean con las dos. De sí, causa. Sí, sí, sí. ¿Les parece si vamos a escuchar un poco de música? Pintó la isla. Pintó la isla. Ahí lo veo en la remera. Sí. Recién me estoy dando cuenta. Bien, Gerardo tiene el nombre del proyecto. Sí. Qué grande. En la remera. Les hablaba recién yo de el show de los trovadores quilmeños acá en Alvear 726 en Quilmes, que será el sábado a las 19 de marzo a las 21. Y los vamos a escuchar ahora, por si alguno necesita una muestra para animarse e ir. Están haciendo este tema que se llama Búscame, sobrevolando un sueño, de Santiago Feliú. Lo vamos a escuchar ahora. Es una versión en vivo por los trovadores Añelo y Di Benedetto. Búscame,

Realmente no sé por qué lo dirá. Buena gente ahí adentro. Sí, no tenemos idea de lo que pueda llegar a pasar ahí adentro. Bueno, igualmente no está bueno por unos cuantos sangucheros tirar tierra encima de la política. La política como herramienta me parece que hay que hacerla valer, hay que sanearla y hay que remarla, hay que pilotearla, hay que pelearla, hay que discutirla. Pero muchas veces uno corre el riesgo cuando ironiza sobre estas cuestiones de desprestigiar a la política como actividad transformadora, porque la política es una herramienta que puede transformar realidades. Sobre todo incluso es una herramienta de conciliación, o sea, pensar que no exista la política es desatar cuestiones bélicas, ¿no? Y también está bueno tener en cuenta que muchas veces cuando se ejerce la política y se gobierna, necesariamente hay que afectar intereses para beneficiar a gente que realmente a veces necesita cuidados con mucha más urgencia que otros. Y sobre todo también entender que no querer ejercer la política o no meterse en la política incluso también es un acto político. Esa es la paradoja. Exactamente, es bastante paradójico, pero es así. En tiempos donde tenemos un presidente que ganó sin discursos prácticamente cargados de política. Y lo que pasa que se genera un vacío y ese vacío lo llenamos todos o lo llenó la gente que estuvo a favor de esa circunstancia. Y cuando dejás ese espacio vacío a la libertad, esa libertad de idea, y lo llenás con cualquier cosa. Y a veces de esa manera tácticamente puedes captar un montón de cosas que están volando y que la gente quizás no sabe qué decidir, pero con un concepto de cambio, un concepto positivo y con una población que quizás no se quiere meter tanto en ese barro, toma como una dirección una idea que cree que es clara, pero me parece que no está de todo claro, ¿no? Igualmente lo veníamos diciendo, lo reafirmó Seba en el editorial. Tenemos que defender nuestras palabras, ¿no? Hay que dejar que se apropien de los significados, ¿no? Tal cual. Hay palabras como revolución y como alegría que desde que la pronunció Ernesto Che Guevara o Mario Benedetti dijo que hay que defender la alegría, claro, han devenido juntas en una revolución de la alegría que consiste en despidos, en acusar de ñoquis a trabajadores y todo un cambio. Persecuciones, claro. Y todo un cambio cultural. Censura, acota Ignacio desde su rincón, lo tenemos en el estudio colaborando. Pero entonces la apuesta es esa, es luchar por los significados, apropiarlos y defenderlos. La cuestión es que la posmodernidad nos desarma, ¿no? Pero a la hora de la realidad hay gente que está despedida y eso es bastante, bastante moderno. Exacto, nos desarma, nos vacía de sentido y nos entretiene. Claro. Y la vida es todo eso que pasa cuando uno está entretenido. Tal cual. Y ahí el riesgo. O el gran Jaureche, ¿no? Que decía, nos quieren tristes, ¿no? Porque los pueblos tristes no triunfan. Exacto, sin claro. Alegría no se puede hacer nada. Exactamente. Bueno, pero bueno. A la vez nos llama la reflexión de qué acciones vamos a llevar a cabo. Y sobre todo las personas que nos representan, en aquellas que confiamos, aquellas en las que le creímos ese discurso que hacía y hoy en día lo vemos panquequear, ¿no? Claro. Y sobre todo fijarnos qué es lo que no hicimos y por qué triunfó ese discurso vacío. Porque seguramente faltó darle esa vuelta de tuerca, llegar y convencer al electorado de que las cosas que no se hicieron o que no se supieron comunicar se podrían haber hecho en este periodo. Ahora no se van a hacer y vemos que aquellos que defendían un proyecto panquequean hacia el lado del poder. Claro, lo que suena bastante comprometedor incluso para las ideas de uno es tener que quizás en este momento el político convertirse en una especie de entretenedor, una especie de publicidad personificada para captar ideas, pintarse la cara de colores saturados para llamar la atención y ahí quedó. Pensé que ibas a decir pintarse la cara de color esperanza. Pero casi me parece, ¿eh? Pasó algo ahí y la esperanza, no sé, no sé dónde quedó. En algún lugar y hay que darse vuelta, buscarla, encontrarla. Y luchar. Y luchar. También, también yo pensaba, ¿no?, que en esto de los diputados que ayer tan vilmente nos entregaron, nos hipotecaron por bastantes años más, tampoco hay que olvidar, hablando de traiciones y panqueques, por ejemplo, 6 diputados del Frente para la Victoria votaron afirmativamente ayer, ¿no? Entre ellos Maurice Cross, de Misiones, o Bernabé y Ramón, de Córdoba. Más de un misionero están entre esos 6. Así que saludos, cariñosos, afectuosos, y bueno, que aunque sea le salga un granito entre las piernas. Y también no creernos esa sonrisita falluta y falsa, ¿no? Porque tenemos al sanguchero número 1, Bocio. Me cuesta decirle Diego, porque Diego nunca nos traicionó. Al contrario, la lleva en el pecho siempre. La celestiblanca. Pero bueno, Pocio fue número 3 de la lista. Y Raimundi o Rivas no entraron. Eso a mí me lleva a pensar, dentro de un movimiento como lo es el kirchnerismo, que en algún momento amagó a ser transversal, ¿qué beneficio le reporta lo más rancio del peronismo, no? Pero tal vez no somos, evidentemente no somos nosotros los que definiremos estas cuestiones, pero algo de eso me parece que estuvo jugando. Y queda flotando lo que decía Perón, ¿no? El peronismo, la mitad del peronismo, los peronismos buenos, el peronista bueno y el peronista malo. Ni más ni menos. Son grandes temas como para seguir charlando largo y tendido a lo largo de todo el año. Y para tratar de consultarlo con alguien que nos pueda dar más precisiones en esferas donde, entre otras cosas, se decidan las listas, ¿no? Claro. Sería bueno tener alguna palabra autorizada desde ese lugar. Pero estamos con Gerardo Montes de Oca, artista y docente, que trabaja en la Isla Maciel, en Dock Sud, en una escuela, con los vecinos, con el barrio mismo, y nos contaba sobre la historia de la Isla Maciel, para el que no conoce el barrio, ¿no?, que en el imaginario de muchos de nosotros está instalada como aquel lugar donde la prostitución era una actividad frecuente, una actividad importante, y lo charlábamos en el corte y queríamos charlarlo al aire también. ¿Cuál es la situación de la mujer en la Isla Maciel con toda esta carga ideológica y con toda esta carga discursiva acerca de lo que es la prostitución en la Isla Maciel? ¿Cuál es la realidad de las pibas, de las señoras de la Isla Maciel? Mirá, en la isla hay cantidad, digamos, de como un crisol de historias diferentes. Nosotros con el grupo audiovisual de Pintó la Isla, aparte de estar filmando todos los artistas y los murales, se está haciendo un trabajo más, digamos, social con el vecino. Y este mes, con el tema del mes de la mujer, se está filmando a unos referentes de mujeres del barrio. La Anita, que es la presidenta del Centro de Jubilados, nació en Isla Maciel, nunca se quiso ir, los hijos se han ido de la Isla Maciel, ella vive en el barrio, su casa es el Centro de Jubilados, y una mujer con muchos cojones, porque ha pasado, digamos, todo esto que vos decís, si bien ella nunca se dedicó a eso, pero también ha pasado, digamos, muchas chicas que en su momento, digamos, tienen que abortar por todo este trabajo, todo esto que se hacía, ¿no? Una mujer de casi 80 años, imagínate que si tiene para contar. Seguramente. Después tenemos, hay otra, está Aurora, que es una docente que nació, fue docente de la Maciel, se jubiló hace poco, también vamos a sacar un pequeño corto sobre ella. La mirada de la mujer es diferente, o sea, es algo natural de alguna manera, todo su pasado, todo lo que se vivió, no es parte del presente. Allá en Isla Maciel no se ejerce la prostitución, por suerte. Nosotros hemos tomado toda esa zona de prostíbulos, que era la entrada del barrio, donde uno veía las puertitas y las chicas paraditas en la puerta, claro, ofreciendo su trabajo, y todos esos 100, 150 metros están todos pintados hoy por hoy. Quizás es una cuestión de cambiarle el color y cambiarle significado a esos espacios. Hoy por hoy viven familias, ya no hay gente trabajando ahí, pero que adentro del barrio quizás la mirada se conoce, el tema es qué pasa afuera. Ah. Es típico el chiste de, vos trabajás en Lía Maciel, ¿viste? Claro. Como que yo ahí fui a debutar cuando era pibe, me llevaron, íbamos con los pibes, íbamos a Lía Maciel. En el popular, en el imaginario de la claro. gente, es como que es eso Lía Maciel. Es la famosa Lía Maciel, de hecho en el cartel cuando entras, bienvenido a la famosa Lía Maciel, famosa por eso. Ya no es así, lamento informar, ya no pasa eso, por suerte. La mirada del barrio es más la mirada afuera que la que ellos tienen de ellos mismos. ¿Cuál es la autopercepción del vecino de la isla? Mira, el vecino ama vivir en la isla. Yo creo que, la gente no se... Yo me he sentado a tomar mate con vecinos y ellos te dicen, yo nunca me iría de la isla. Les encanta vivir ahí, les encanta ser hincha de San Telmo. Es un lugar donde no se irían, donde aman estar. Eso es lo triste, que haya tanto prejuicio hacia afuera. Claro. Porque el que vive ahí te brinda todo. Hemos estado pintando con 7 artistas y los 7 hemos comido en la casa de un vecino que nos hizo comer a todos y sin habérselo pedido. 3 artistas eran veganos y le hicieron esa berenjena para que coman. Qué grande. ¿Me entiendes lo que te digo? Eso es la Isla Maciel. Es ese nivel de vecino, ¿viste? De abrir las puertas. De barrio claro. Y de ser agradecido. O sea, vos estás pintando mi barrio, yo te doy lo que tengo. O sea que el problema con la inseguridad, ¿no? Esta percepción que tanto nos meten en la cabeza, el problema con la inseguridad lo tenés cuando salís de la isla, no dentro de la isla. Exactamente, claro. Es como un fuerte la Maciel, claro, claro. A mí me pasa, de hecho, ¿viste? Yo me siento seguro, igual a mí me conoce todo el barrio, pero obviamente hay algunas situaciones que por ahí... Sí, pero es nada, pero es nada, nada contra el imaginario popular. Cosas que tienen que ver por ahí con pibes que están sumergidos en el consumo y por ahí hacen macanas, ¿viste? Como en cualquier barrio, en cualquier esquina hay pibes que lamentablemente están sumergidos en la droga, ¿no? Un poco la idea también es esa. Nosotros, ¿viste? De nuestro lugar tratamos de llamar al pibe que venga, que pinte, que esté con nosotros, que está haciendo algo productivo. Decir, mirá... le ha pasado a un artista que pintó una pared grande que tenía que ver con la historia del barrio, pintó banderas de todos los inmigrantes de la Isla Maciel, y los pibes querían que les pinte el escudo de San Telmo, los pibes que eran los turritos, que son los que paran ahí en la entrada del barrio, sí. los terribles, ¿viste? Entonces le digo, bueno, yo te pinto el escudo de San Telmo, pero vení a ayudarme a pintar. A los 10 minutos los tenías a los pibes con un rollo cada uno en mano pintando. Eso fue para mí como decir, listo, ya, ¿viste? Como que no sé si todo el tiempo van a estar pintando, pero haberle, digamos, levantado el traste de ahí donde estaban ahí empezar a trabajar y estar a la par con alguien que estaba pintando, eso es transformador. Con una oportunidad, ¿no? Se le dio una oportunidad, se levantaron. Y por otro lado decir, bueno, vos también podés. O sea, ¿qué hay diferencia entre vos y yo? Si vos también podés agarrar un pincel y pintar. Claro. Entonces esta cuestión de que los chicos no se sientan que no pueden, viste, que no, que me pasan dando clases. No, profe, yo no sé dibujar, no, yo no sé pintar. Mm. ¿Quién te hizo creer eso? Claro. Si vos sabés, si vos te podés manifestar creativamente desde tu lugar, y si lo querés ir desarrollando mejor, y si no, está bien igual. Entonces, la idea es esa también, ¿no? O sea, que se saquen de encima eso que le metieron siempre en la cabeza de que no pueden. Totalmente, ese estereotipo, ¿viste? De que el éxito, el número, el 10, el 8, el 7, sí. El 4. Yo particularmente como docente soy un poco, soy así. A mí cada vez que tengo que poner nota me cuesta muchísimo. Y hasta te digo que estoy a favor de la desescolarización en un punto. Mm. porque siento como que no, que a los chicos, viste, se los estructura, se los pone a todos en un mismo nivel, competir entre ellos, el mejor alumno, el mejor compañero, y yo no estoy a favor de eso. Pero aparte que nosotros, nuestro rol, ¿no? Como docentes, pasa que acá Gaby también muchas veces le manda saludos al gremio, bastante, bastante equivocado, ¿no? El docente no se reconoce como que es su función también, siendo un agente del Estado, tenés que cambiar la realidad de los pibes, te tenés que involucrar con los pibes. No sirve ser docente y no involucrarse, porque también estaría faltando la ley, porque la ley dice eso, que tenemos que involucrarnos cuando vemos a pibes en situación vulnerable. Retomo a Patricia Camarón, la directora de la Escuela de Educación Secundaria 16 de Quilmes, acá en este estudio dijo: con la nueva ley de educación los pibes son sujetos de derecho y no objeto, claro, de intervención, ¿no? Son sujetos de derecho, tienen derecho, el derecho a la educación es uno de los, tal vez, de los más importantes, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la comunicación. Para que un pibe tenga conductas que no sean las esperadas por el sistema, claro, ¿cuántas violaciones de derecho ocurrieron antes? Porque a mí me ronda en la cabeza la idea de que alguien esté escuchando y diga: sí, Gerardo Montes de Oca, todo bien que vos te sentís más tranquilo en la isla, porque nunca nadie te puso como a mí un revólver en la cabeza para sacarme el celular. Pero los pibes no nacen malos ni buenos, los pibes son producto de un contexto social en donde crecen, toman los ejemplos, las herramientas, se vinculan con la vida de determinada manera. Entonces, cuando vos matás gente en vida, no podemos pretender después que respeten la de los otros. Mirá, nosotros lo que decimos sobre la crítica que hacemos sobre el rol de los docentes es concisa y rápida. Y ayer, por ejemplo, en una sala de profesores escuché: la malicia está en los genes. ¿Qué le pasa a estos pibes? La malicia está en los genes. Saluda a Mengele, ¿no? Pero escuchame. No, auspicia laboratorio esto, Mengele, no, más o menos. Tiene ganas, sí, de ser, sí, contra. Lo estás escuchando, o sea, a partir de ahí, ¿no? Pues te dicen, nos dicen a nosotros y a otros compañeros: profe, qué bueno, ustedes nos tratan bien. Bueno, si usted dicen, nos saluda. Si te dicen eso es porque hay otros que piensan que esto es el taylorismo de la educación, la escuela, y verdaderamente están equivocados. Me parece que así como hay un pibe que se puede equivocar en la calle y te pone un fierro en la cabeza, también muchas veces te chorean de otra manera, te explotan y vos te seguís poniendo los pantalones de esa marca y le festejás a ese amigo familiar que a lo mejor tiene gente laburando en negro o como no registrada, ¿no? Y ellos también se equivocan y también están cometiendo un delito. Exactamente, pero... Y supuestamente están preparados, perdóname, Héctor. No, supuestamente, totalmente de acuerdo. Supuestamente tienen título terciario, tienen título universitario. Volvemos a la doble moral que hablábamos la semana pasada. Eso es, me parece, un caso de doble estándar. Lo dijo Gerardo hace un ratito, el vecino que le brinda la comida que él mismo está incorporando a su organismo. No lo que le sobra. Exacto. Lo dijo Gerardo, hoy la isla pintó el programa. Ni más ni menos. Exactamente. Una cosa es la solidaridad y otra cosa es tratar de lavar en cuotas tu conciencia, ¿no? Y tu culpa. Y tratar de salir de lo tradicional. Si miras al alumno con la misma manera que lo mira la sociedad, y mucho no vas a obtener. Y sobre todo, tratar de ir en contra de la ortodoxia también que hablamos una vez. Exacto. En contra de las recetas. Todas las recetas muchas veces suelen ser nefastas, ¿no? Porque cuando hay una receta, se supone que estamos hablando del mismo guiso y no en todos lados se come la misma comida. No todos los pibes son iguales, no todos los contextos son iguales y no todos los docentes somos iguales tampoco. Entonces, hay que preocuparse, hay que intentar, hay que buscar, porque nosotros no estamos trabajando para hoy, estamos trabajando para mañana. Claro. Y eso no tiene precio. Y entonces, está bueno vivir la docencia sin precio, vivirla sin techo, vivirla con ganas. me parece que más que criticar a algunos colegas, que lo hacemos, lo que estamos tratando es de recuperar un espíritu docente que se enfrente a estudiantes, digo que se enfrente o que se pare frente a los estudiantes o al lado de los estudiantes y no al lado de alumnos, ¿no? En las viejas acepciones de la palabra. Educandos. Sí, sobre todo esto que incluso lo mencionaba en otro momento Gerardo, que hasta incluso la vocación artística vino a partir posteriori, ¿no? Uh-huh. ¿Es así, Gerardo? Sí, yo, digamos, siempre, digamos, tuve vocación artística, pero digo, la vocación docente vino después. Ah. A mí lo que me pasó que yo a raíz de estudiar en la Escuela de Bellas Artes, salí con un título docente. También me tuve un problema de estrés, porque tenía un trabajo que no tiene nada que ver con esto. Y realmente fue una, claro, fue una transformación la que hice. Trabajaba para una mega empresa, multinacional, terminé con fobia. Me tiraron echando porque no podía más, estaba quemado directamente. Entonces empecé a decir, bueno, tengo un título, voy a empezar a trabajar. Voy a empezar a trabajar en esto de la docencia. Y me encontré con un mundo fascinante. Digamos, pero no era por el sueldo del docente, sino que cada vez que entraba al aula me metía con los pibes, con las personas, ¿viste? Como que decía, bueno, a ver, ¿tengo para dar esto? Si lo puedo, lo doy. Pero si no, también voy a ver en qué puedo ser flexible para acercarme, digamos, a los chicos. Quizás desde mi materia, que es artística, lo puedo hacer. Por ahí otros docentes no. Pero fui descubriendo esa vocación, ¿viste? De docente, a la cual hoy la amo, o sea, y me vinculo mucho con los pibes y con la realidad de los chicos. Muy duras muchas veces a donde estoy. O sea, esto de los murales, todo bien, pero también hay cosas muy jodidas que también le puede pasar en cualquier otro colegio, ¿no? Pero sí, digo, ahí uno las vive porque los chicos, el rol de la escuela es muy contenedor. Los pibes no faltan en la escuela, el que no va, no va, pero el que va no falta nunca. Y encuentra a la directora, que es la que lo apuntala. Muchas veces se resuelven las situaciones familiares en una dirección de una escuela. Que tienen que ver con situaciones muy jodidas quizás, con la psicopedagoga, a veces con situaciones, digamos, de abuso y de violencia familiar. Entonces ahí vos te empezás a dar cuenta que el rol, digamos, nuestro no es venir a dar el tema, irte a tu casa y ponerle la nota. ¿Me entendés? O sea, es como si no, fulano lo conocés la casa, conocés dónde vive, conocés. Entonces, ya después el pibe se para, grita, o ya no pasa nada, ¿viste? O sea, ese pibe por ahí no te está conociendo, vos entraste al aula y bueno, por ahí él también quiere marcar sus límites. Y después cuando vos entraste ahí, ese flaco te ve en la calle, te saluda y te pega un abrazo como si fuese vos el padre, ¿viste? Entonces, listo. Sí, porque ese papel no lo perdió la escuela, ese es el lugar donde te da oportunidades, te escuchan, sos. Entonces hay que hacerlo carne, como decís vos, ¿no? Hay que hacer una forma de vida de todo esto. Si no, somos lisa y llanamente burócratas, ¿no? Se nos burocratizó el alma y no podemos transmitir, ni generar, ni despertar ningún tipo de pasión, sentimiento, ganas de aprender, ganas de crecer. Y sobre todo las cosas que van más allá de las cosas. La idea que se fue en busca de un trabajo y se encontró un sentido, quizás, ¿no? A tu historia como artista, como docente, pero en realidad como ser humano, ¿no? Sí, la búsqueda de uno que uno tiene siempre. Yo, digamos, siempre uno como artista buscas una imagen, buscas qué decir. Y sin darme cuenta, encontré el lugar. O sea, quizás fue mi disparador para poder hacer todo lo que sigo haciendo. Claro. Pero es como que la cuestión social, ¿no? Eso de que uno por ahí no la conocía en mí y hoy por hoy me siento, digamos, una persona que colabora por ahí desde lo social, y eso me llena de felicidad poder hacerlo. Gerardo, se nos está acabando el tiempo. Te agradecemos infinitamente la visita, la charla, los conceptos, la claridad sobre todo. Y como colega la pasión y los pies en el barro, que es un poquito lo que venimos nosotros machacando, porque son actitudes en un docente que hay que reconocer y agradecer también. Y me gustaría, no sé si Gabriel tiene a mano, despedirnos con un texto, porque me parece que cuando los docentes nos dejamos de quejarnos y de estigmatizar y tratamos de buscar lo mejor de nuestros alumnos, salen producciones excelentes, ideas excelentes. Sí, este es el caso. Antes puedo dar tres cositas muy chiquitas que son mañana en Quilmes, en Mitre y Rivadavia, en la plaza, se forma el Cabildo Abierto. A las 18 va a estar Edgardo Moca. Y tanto el domingo 20 a las 16 en Plaza Güemes, en Capital, y el lunes 21 a las 17 en la sede de UTE, Bartolomé Mitre, de 1984, va a estar hablando sobre la Semana de la Memoria, el mes de la memoria, pero digamos la semana previa a los 40 años de ese terrible golpe de Estado cívico-militar, Eugenio Zaffaroni. Sí. Buenísimo, lo vamos a poner en nuestra página para aquel que escuchó acá y quiere tomar dirección y apuntes con mayor tranquilidad, se mete en nuestra página y ahí pondremos la información. Y mire si causó algunas consecuencias, que los alumnos de quinto año del Colegio Santo Domingo nos están saludando, que nos están escuchando, en especial a Gastón, que nos manda saludos. Bueno, nuestros saludos para los chicos, con el deseo de que nos puedan seguir escuchando, ¿no? Gabriel, teníamos ahí, aunque sea por cuestiones de tiempo, la introducción a un texto realmente para prestarle atención. Toda mi vida renegué con los pliegues de mi cuerpo, con la grasa de las piernas, la panza, la papada. Mis marcas. Toda la vida creí que el cuerpo debía ser eso, que yo vi toda la vida en las otras, nunca en mí. Toda la vida escuché insultos, críticas, qué te falta y qué te sobra. Toda la vida fui lo que los otros no esperaban. Escribir mi cuerpo y hablar de la grasa, de todo lo imperfecta que cuadra perfectamente en mi cuerpo, me llevó años. Incluso ahora, en este instante, me tiembla el pulso. Me da miedo. Llegué a creer que cada parte de mí se construía sobre un montón de rarezas, de cosas feas, de algo malo, que no me querían ni me iba a querer, que no me quise por tantos años. Dietas absurdas, dietas innecesarias, comidas horribles, volver a caer y volver a empezar. Siempre fui esto, siempre lo voy a hacer. Hoy no tengo ganas de llorar como cada vez que quise hablar de lo incómoda que pude sentirme o puedo sentirme en este envase, pero me quiero. Y me quiero porque justamente toda esta mierda de las dietas, de tirarme abajo, de sentirme inservible y de serlo, me llevó a lograr cosas que estéticamente se ven bien, pero anímicamente me hicieron mierda. Y cada inseguridad se refleja en nuestros actos. Dejar el azúcar y las harinas, dejar las frutas, no permitirse comer nada que no sea una galleta de arroz. Y arroz, y queso, y volver a las galletas de arroz. Reprimir las ganas de comer lo que se te dé la gana. Bajás de peso y en el medio mal humor, cansancio, tristeza, miedos. Combatir miedos te lleva a encontrarte con unos nuevos y mensajes distintos. Hoy como tanto que siento culpa. ¿Culpa de qué? ¿Culpa de comer? ¿Culpa de darme gustos? ¿Qué me da miedo? ¿Que me dejen de querer? ¿Que me desprecien y me descuiden? ¿Qué me lleva a creer que mi cuerpo pasa por el cariño? ¿Qué nos lleva a creer que somos eso y nada más? Y escuchás que estás más linda, pero no basta. Ahora te van a decir que ya no tenés tetas, que te falta culo, que vayas al gimnasio, que tomes proteínas, que hagas pesas y sentadillas. Si haces que hagas más. No alcanza. Opérate las tetas. Sé un monstruo. ¿Qué más hay que hacer para que otro te tenga que aceptar? Nada. Si no me quiero yo, si no me disfruto así como soy, con todo esto que alguna vez fue malo y me dolió en los oídos, en los ojos, en el pecho y en el alma, todo esto soy yo y no soy otra cosa. Y no soy más que esto ni menos. No soy solo esto tampoco. Soy un montón de cosas. Soy todo lo que hago y no hago. Soy lo que pienso. Soy lo que escucho y leo. Soy mis verdades, pero también mis mentiras. Soy mi vientre y también mi mente. Mis inseguridades, mis miedos, mis llantos, mis amores y mis sonrisas. Y cada día me descubro un poquito más. Y no soy el cuerpo de otra, ni lo voy a ser. No soy las tetas o el culo. No me conformo, pero tampoco me niego. No soy un objeto, ni algo que desprecio. Mi cuerpo. Muchas gracias, Florencia. Una ex alumna que la tiene muy clara. Para vos que pensás que los pibes están en cualquiera, para vos que fuiste Charlie Hebdo, pero no fuiste los pibes de la murga, para vos que pusiste la banderita de Francia en tu perfil, pero no ponés la de Palestina, para vos que estás a favor de los globos, pero en contra de los forros, para vos que decís hold out, pero no buitres, para vos que no tenés el corazón mirando al sur, sino al norte, para vos que tenés la estampita del Falcón Verde, Capitán América, las pelotas, y será hasta el jueves. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. Hasta el próximo programa. Hans. ¿Qué pasa? Ven a escuchar la radio.